Por debajito del agua te quiero tener esta noche, mi amor. Suavecito, suavecito. Como dice, como dice, como dice, como dice Willy. A vacilar, a vacilar. Como dice, como dice. Sí, sí, sí. Cántale con sentimiento, Cristian. Por debajo del agua. Que tú eres.